la sombra de tu vida. Tú me halagas y me tiras. Yo te sigo y tú me pisas sin reparar jamás en mí. Bebo siempre de tu mano, como siervo en tu rebaño. Y te odio y te amo, muy a pesar de mí. No buscaré culpable, yo lo soy, porque cuando me llamas siempre estoy. Sabes que aunque quieras, nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión. Si me tiras, yo te sigo y tú me pisas sin reparar jamás en mí. Bebo siempre de tu mano, como siervo en tu rebaño. Y te odio y te amo, muy a pesar de mí. Sabes que aunque quieras, nunca voy a estar afuera del cristal de tu vida.